cielo argentino, lleno de dulce quietud, se encuentra el viejo pampero. A la puerta de su estancia, evocando la fragancia de su vida juventud. La muchachada en lo lejos ríe, se divierte y danza al compás de la guitarra y de un triste bandoneón, y hasta él llegan los sonidos de una zamba quejumbrosa que le traen viejos recuerdos que guarda en su corazón. El amor que te he tenido nunca lo podré olvidar. Con ese amor he vivido y con él me han de enterrar. El amor que te he tenido nunca lo podré olvidar. Cuando aparecen las sombras y se va ocultando el sol, el noble y viejo pampero piensa en ella y va cantando aquella zamba que lleva metida en su corazón. El amor que te he tenido lo podré olvidar. Con ese amor he vivido y con él me han de enterrar. El amor que te he tenido nunca lo podré olvidar.